tu figura frágil ya me nubla la razón. Miras y miras hacia aquí con aire de complicidad y ya mi corazón va a estallar. Baila para mí, que quiero sentir esa vibración que llega de ti. Enloqueciéndome de amor y tu figura frágil ya me nubla la razón. Miras y miras hacia aquí con aire de complicidad y ya mi corazón va a estallar. Baila para mí, que quiero sentir esa vibración que llega. Quiero decir.